Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Pez Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas de Pez Platicando, estamos iniciando su programa. En esta ocasión tenemos a nuestro queridísimo invitadazo nuevamente, nuestro segundo pez platicando, tercero, no sé, él se autodenomina un pez platicando más y yo lo recibo con los brazos abiertos. Mi querido Quirol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ulises? Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez al programa. Se nos hizo tarde, pero aquí está, aquí... yo me considero, pues después de Renan, ¿cómo se llama tu compa, el Tico? Yo me considero el tercer pez platicoso. El tercer pez platicoso. Pues bueno, colegas, aquí está nuestro querido Quirol TV. Y nuevamente vamos a conversar con él de tantos temas. Bueno, de su proyecto de la Liga Iatrogénica, de los cachirules. Y vamos a hablar de diferentes temas como la selección mexicana... y el fallo del TAS con lo del ascenso en el fútbol mexicano en la Liga MX. Pero primero voy a compartir los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. El teléfono en cabina es 5979785252. Nuestro Facebook, X, Treax e Instagram como La Voladora Radio. Y si nos pueden escuchar también por www.lavoladora.org, pues ya saben que también estamos en la frecuencia 97.3 FM, zona Volcanes. Y iniciamos este pez platicando. Los saludo, Ulises Caballero. Y colegas, pues vamos a entrar primero al campo digital. Vamos a platicar un poquito de lo que es la Liga Iatrogénica en este fabuloso mundo de los videojuegos. Y mi querido Quirol, ¿qué nos puedes hablar de lo que es o lo que se viene de... pues el famoso, el flamante, el frenético club de la Liga Iatrogénica? La Liga, de hecho, de la última vez que platicamos, no ha habido partidos oficiales. Sigue entrenando este próximo jueves. Justamente cae 16 de septiembre, me parece que es. Ya estará enfrentando a River Plate en el primer partido de los cuartos de final de Libertadores. Primer partido en el 7 y medio en Tampico Madero. Y el partido de vuelta ya en el Monumental va a estar bastante bravo. Un rival que ya ha enfrentado en otras ocasiones en fase de grupos. Y en donde pues, se tienen tanto victorias como derrotas. River viene bastante bien. De hecho, viene liderando la Liga Argentina. Así que no va a ser para nada sencillo. También pues, en el momento de la temporada donde la Liga apenas está tomando ritmo. Pues también ya de cara a lo que va a ser el inicio del torneo mexicano. Así que este jueves estará, jueves 9 de la noche, partido de ida de la Liga Iatrogénica. Y bueno, ya saben, colegas, síganlo. Yo les recomiendo mucho que lo vean en pantalla, que lo transmitan en su pantalla o en su laptop, porque es una experiencia muy bonita ver el desarrollo del partido y sobre todo el relato de nuestro querido Coldo y sobre todo de la información de cancha de yo mismo, ¿no? De mí mismo, sí, puro mi mismo. La estrella del canal, mí mismo, de hecho. Excelente. Bueno, hablando de los cachirules, mi queridísimo Quirol, ¿cómo va el grandioso podcast donde me hiciste una invitación para platicar en la segunda parte de los jugadores queridos, los jugadores que apapachamos, nuestros consentidos de siempre, ¿no? Los que me bien. Sí, estrenamos episodio. Bueno, pues justamente este jueves 4 de septiembre se estrenó el sexto episodio de la sexta temporada, T6-6, que es el 123 en la lista de episodios, en donde hablamos. Por cuestión de tiempo decidimos separar a los caeme bien, aquellos jugadores que todo el mundo respeta independientemente de si hayan o no jugado en tu equipo. Dejamos a los mexicanos para el episodio de la semana pasada y hablamos de los extranjeros de 22 jugadores, de hecho, que tuvimos ahí en la lista. El Pony Ruiz, Miguel Calero, Hernán Cristante. Por ahí alguien tuvo problemas con Buoso, pero pues es un necio, no le prestamos mucha atención. Y la verdad nos dio mucho gusto que nos acompañaras en ese episodio. Y de hecho le platicaba a un compañero del trabajo sobre, él vive en Tabasco y le encanta Nelson Cancela, y le pregunté, oye, ¿qué hay de cierto que baila la canción de El Oso Polar Me Roba? Nuestro querido Buoso, y no me supo decir, me dijo, no lo sabía. Y bueno, me puse a ver, fíjate que el día que grabamos el maravilloso podcast de Los Cachirules, me puse a ver los goles que metió en la selección Buoso. Esos goles que metió en la Copa América se ven interesantes. Creo que se los hizo a Chile de local, ¿no? No recuerdo. Sí, le metió dos goles a Chile, creo que metió tres o cuatro goles en fase de grupo. En un momento en el que, si no estoy equivocado, Buoso ya estaba jugando en el Atlas. Ya tampoco estaba en la cresta de su ola. El Buoso que viene a México, llega a Santos Laguna. Primero a hacer banca de Jared Borghetti. Después a entrar a sustituir, o sea, a entrar a jugar a veces junto con él. Pero finalmente termina siendo el reemplazo de Jared y es bicampeón de goleo. Bueno, no es bicampeón de goleo, pero es dos veces campeón de goleo con Santos Laguna, temporadas distintas. Y después ya empieza ahí un poquito un peregrinar en América, en Atlas, en Jaguares. Es decir, ya después no estaba en su máximo momento, pero en Atlas me parece que tuvo ahí un reverdecimiento que lo lleva a una selección alternativa, que es la que va a la Copa América. Yo creo que él fue de los mejores en esa edición, en donde México tuvo que ir con un equipo nerfeado por los problemas con CONCACAF. Sí. Pero para mí el momento de Buoso es el gol que mete en Edmonton cuando la selección se pudo haber quedado fuera incluso del hexagonal, la selección de Sven-Göran Eriksson. Y la verdad es que ese momento, o sea, el remate era casi imposible. Y una de sus más grandes virtudes, el remate de cabeza, la verdad a mí me es muy difícil. Además, debo recordar una anécdota que no en el podcast, es que una vez me cayó encima a mí Matías Buoso. A ver, cuéntame. No, fui a conocer el estadio de Santos, el TSM, por ahí del 2012 o 13 seguramente. Ajá. Incluso todavía no estaba terminada el área de alrededor y estaba tienda. Ahí justamente me explicaron que en realidad el estadio se llama Nuevo Corona. Tendemos a decirle TSM, ¿verdad? Pero el TSM es todo el complejo, el territorio Santos Modelo, que incluye varias cosas. Exacto. Dentro del territorio Santos Modelo, que está en la carretera de Torreón a San Pedro de las Colonias, de donde es Oribe Peralta, por cierto. Es una carretera así larga y bueno. El estadio era de los primeros que yo veía que no tenía foso y que no tenía reja entre la cancha y el público. Y bueno, era un Santos Atlas, que termina ganando Santos 3-1. Entonces van a pelear una pelota así pegada a la banda derecha del ataque de Santos. Y sale Fabricio Fuentes, aquel central que si estoy equivocado, ¿eh?, pero creo que era chileno. Y choca contra Buoso y los dos cabrones mamadísimos. Entonces se vuelan la barda, la barda. Y me caen encima, güey. Y me tuvieron que decir, señor, ya por favor, suéltelo a los futbolistas. ¡Ya, no, Mati! Ok, mira. Hablando de esa pequeña anécdota, ¿qué experiencia tuviste al entrar a ese tipo de estadio donde pues es nuevo, pero que tenía esa idea de no tener rejas? Como tú lo dices, que como estilo europeo, ¿no? El estadio es muy bonito. Bueno, en ese momento sí reconozco que... Debo reconocer que ya también después de haber conocido el BBVA aquí, que está en la ciudad, y el Akron, que tuve la oportunidad de conocer en un amistoso Chivas contra Athletic Club de Bilbao. El estadio es muy bonito por fuera. Por el nuevo Corona. Por dentro está bien. Es un estadio bonito, pero no me parece que sea un estadio moderno, debo decirlo. Ok. Sí está muy padre eso de que no haya una división franca entre el público y el campo. Eso está bien. Pero sí me parece que, sin demeritar de ninguna manera toda la gran, gran obra que hicieron en ese momento, cuando realmente estaban trabajando bien ese grupo Orlegui en sus inicios, antes de todos los problemas. Más allá de que, insisto, no es un estadio moderno, sí es un estadio bastante bonito. Y la verdad vale mucho la pena conocerlo si tienen la oportunidad. Ok. Mira, hablando de eso de los estadios que has visitado, por ejemplo, el Gigante de Acero, dicen que tiene que hace mucho calor, que no lo diseñaron para que el público tenga un disfrute más al ver el fútbol. No sé qué tan cierto es que es insoportable el clima al estar disfrutando un partido de fútbol. Pues las 3 o 4 veces que he ido ha llovido, así que he ido a ver un Monterrey Celaya de Copa. Uh-huh. Un Monterrey Cruz Azul, un Monterrey, un Raya 2 Atlante, uh-huh, y Raya 2 Tampico Madero, y uh-huh, ahí seguramente se me está escapando algún otro partido de Rayados en primera. La verdad es que me parece que algo hay que, algo, pues la verdad yo creo que lo dicen los Tigres, ¿no? No, es que está muy bonito su estadio, pero uy, no, hace calor. Se me hace una tontería. Honestamente, se me hace una tontería. Y de todos los estadios de México, ¿cuál es de los que has podido visitar? ¿Cuál es el mejor en tu opinión? En experiencia, en ver el fútbol, en todo. El BBVA, el Estadio Rayados de Monterrey. Y el Akron me parece muy bonito. Incluso te diría que a mí me parece más bonito el Akron. Uh-huh. Tanto por fuera como por dentro. Por dentro se parecen. Pero por fuera te diría que me parece mucho más bonito el Akron. Pero qué problema de vialidad es llegar. Y qué problema de vialidad es irse de ahí. La verdad es que al final la experiencia terminó siendo un poquito negativa. Y en el estadio de Rayados está pues en la zona urbana, es decir, hay mucho tráfico, es obviamente las avenidas que te llevan y te traen del estadio pues se saturan. Uh-huh. Pero son avenidas grandes, es decir, hay transporte público pasando en todo momento, hay un dispositivo de vialidad. Diría que el BBVA en este momento es el mejor estadio del país. Perfecto. ¿Y cuál te gustaría visitar que no has visitado de México? Pues no conozco el Azteca. Me gustaría visitar el Azteca en algún momento. ¿Y qué otro que no conozca? Uh-huh. Pues me gustaría pues conocer el Coruco por ir a ver al Atlante, pero te voy a ser muy honesto. Tampoco es que me ilusione mucho que el Atlante esté jugando en Zacatepec. Creo que me quedaría con el Azteca. Que es el que pues, necesito, es la palabra correcta, conocer en algún momento. Y bueno, ¿en el extranjero has visitado algunos estadios? En el extranjero sí he ido a algunos estadios, algunos he podido entrar, en otros no he podido entrar. Pero sí, no, me faltan muchos que quisiera ir. ¿Y cuál te ha gustado más? El Emirates de Arsenal, es impresionante toda la obra. Creo que ya platicamos esto alguna vez, pero afuera, fui a Wembley también por fuera. Okay. Y afuera de Wembley, el templo del fútbol inglés, hay un monumento de Cemex. Wembley, sí, cierto. Está construido, cierto, con cemento de Cemex. Es increíble, el nuevo Wembley, ¿no? Okay. Los estadios de Sevilla, fui por fuera a la Cartuja, por fuera y por dentro al Villamarín del Betis, que lo están remodelando. De hecho, el Betis ahora estará jugando en la Cartuja un par de años. Uh-huh. Y al Sánchez Pizjuán también de Sevilla. Y me parece que momentáneamente nada más. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento continuamos con nuestra querida Pez Plática con nuestro querido invitado Quirol TV. En un momento regresamos. Pez Platicando con Ulises Caballero. Pez Platicando con Ulises Caballero. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, iniciamos el segundo bloque de su programa Pez Platicando y seguimos conversando con nuestro querido invitado Quirol TV. Pero antes de irnos con nuestro invitadazo, les voy a compartir nuevamente lo que son los contactos en cabina para que nos puedan hacer llegar sus opiniones, sugerencias y demás. Así que apóyenos y contáctenos, sigan nuestras queridas redes sociales para que pues sigamos sumando, ¿no? El teléfono de WhatsApp es 5540261814. El teléfono en cabina es 5979785252. Y nuestras redes sociales es Facebook, X, Tax, Instagram como La Voladora Radio. Y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Siga nuestras redes, sean parte de la comunidad, colegas. Bueno, iniciamos el segundo bloque de nuestro programa Pues Platicando. También estamos por la frecuencia 97.3 FM. Y los saluda Ulises Caballero. Mi querido Quirol TV, pues estábamos hablando de estos estadios. Es esa interesante, no sé si decir anécdota o referencia de que viste una placa de como conmemorativa de Cemex. Que se construyó el estadio de Wembley allá con el cemento de esta empresa mexicana, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, junto al estadio hay una planta de concreto de Cemex. Uh-huh. Cemex es, a lo mejor fallaría en el dato, pero no recuerdo si es la segunda o la tercera cementera más grande del mundo en este momento. O al menos lo era hace un par de años. Y más allá de la explotación de cemento que es acá en el país, ¿verdad? También lo hacen algunos otros sitios. Por ejemplo, y lo sé por un amigo que se dedica a esto y que tienen inversiones en Croacia y en otros sitios en los Balcanes y hacia la península helénica. Entonces, seguramente el cemento fue explotado allá, en esa zona, ¿no? O sea, seguramente no creo que sea exportado de México para allá. Pero vaya, la relevancia de que una empresa mexicana y de ese tamaño tenga una implicación, por supuesto, en Wembley, está, además de decir, es la dueña de los Tigres, ¿no? Y en tu opinión, ¿por qué no tienen estadio nuevo los Tigres? Porque no quieren. Punto. Ya, es que lo platicamos con Cruz Azul, ¿te acuerdas? El programa pasado. Te voy a decir esto, y yo sé que tú le vas a la América, y seguramente tal vez esta idea te ha pasado la cabeza. Esta necesidad tonta que tienen de insultar al Cruz Azul diciéndole arrimado, nunca lo he entendido. No, pues no, paga. Pues sí, o sea, dice, es que el Cruz Azul está de arrimado ahí en Ciudad Universitaria. A ver, Cruz Azul tiene dinero. Claro. Y Puma se lo está aceptando, ¿no? Sí, sí. Entonces. De hecho, en una entrevista a Billy Álvarez, dice, pues, lo mismo que tú dices, que no es... ningún arrimado, se le paga al Estadio Azteca, bueno, en ese tiempo cuando jugaba en el Estadio Azteca, y se le paga muy bien, dijo. Aquí está el dinero, ¿no lo quieres? No me lo aceptes. Ok. O sea, ningún favor me estás haciendo, así como que la América, bueno, te vamos a dejar jugar ahí en la covacha, no, no me agarres el dinero si no lo quieres, si no lo necesitas. O sea, se me hace muy hocicón, la verdad, eso. Pero claro, bueno, lo mismo, la misma situación, ¿verdad? Tigres no tiene un estadio propio porque no quiere. Bueno. Ok. Mi querido Quirol, vamos a hablar un poquito de lo que es la selección mexicana, pero sobre todo de dos jugadores que a mi parecer serían claves o serán claves, ya sea en el presente o en el futuro de la selección mexicana. Me gustaría hablar de Ochoa, de Guillermo Ochoa. Ajá. Y lamentablemente pues se cayó su fichaje con un equipo español de segunda división. Con el Burgos. El Burgos. ¿Tú conoces al club del Burgos? Sí, o sea, sí lo conozco. Es un equipo pues relativamente pequeño que juega en este momento en la Liga Hypermotion, o sea, la segunda división de España. No confundir con la segunda, segunda RFF, la... Es la inmediatamente debajo de la liga, la Hypermotion. Y el problema con el Burgos, pues bueno, juega en Burgos, está en el norte de Castilla. Uh-huh. En una zona que tiene cierta influencia más del País Vasco que de Burgos. Uh-huh. Ochoa me parece que estaba tratando de priorizar la comodidad de su familia. Ochoa no, pues estaba tratando de mantenerse en Europa para, pues, me parece, calidad de vida. Y seguridad, seguramente estará priorizando la seguridad. Su esposa, hay que recordar, es francesa. Claro. Y sus hijos son nacidos también, no estoy seguro si sus hijos nacieron en Francia o nacieron en España, seguramente en Francia. Entonces, pues creo que no iba a regresar a México a menos que no tuviera otra opción. Y se baraja la posibilidad de que llegue a Querétaro todavía. ¿Sí? Lo veo muy complicado. Bueno. Es triste, ¿no? Porque se supone que este club lo acaba de comprar un argentino, no recuerdo muy bien su nombre. Este argentino que acaba de... El presidente y el dueño creo que son argentinos, algo así estuve escuchando. Y al momento de firmar el contrato, le habían cambiado las cláusulas, las condiciones de manejo de imagen. Y Ochoa se negó a firmar por esta situación. Pues... Qué triste que le cambien el contrato cuando ya se había apalabrado algo, ¿no? Es lo que ha trascendido, ¿verdad? Sí, Marcelo Figoli es el nuevo dueño del Burgos. Compró uh-huh. en 2023, es parte de un grupo de inversionistas. Se llama Grupo 360. Desconozco uh-huh. qué relación tendrá con Bragarnik, pero siento que por ahí también va un poco la cosa con este muy famoso representante de futbolistas. Y lo que se dice es que él ya había acordado todo. Y que en la reunión presencial él vio que le estaban pidiendo el 60% de sus ingresos publicitarios. Wow. Guillermo Ochoa genera muchísimo dinero claro. en ingresos publicitarios. Y me parece que fue un malentendido porque Ochoa pues deberá entender que hoy por hoy lo que él más puede ofrecerle a un club es marketing, imagen. Justamente, exacto. imagen. Uh-huh. Pero él también seguramente sabe que lo que él más genera para sí mismo es marketing. Y el 60%, si no lo habían acordado, pues obviamente Ochoa no lo iba a soltar, ¿verdad? No, y de hecho se estaba realizando el contrato con el sueldo más mínimo del club. Y pues realmente pues no le importaba tanto el sueldo porque era muy mínimo no, a Ochoa. Pues claro, sino pues lo que él busca es estar activo, claro. Exactamente. Y se baraja la oportunidad de que vaya a Querétaro. Se decía que él había rechazado, rumor, no sé. El ir a Pumas por su pasado americanista, pero ir a Querétaro, que se supone que en estos días ya se va a resolver a más tardar el fin de semana. ¿Tú crees que sea positivo? Es que ya pasó mucho tiempo del torneo y si se había presentado esa oportunidad, a lo mejor pues debió de irse, porque también se decía que el Mazatlán. Pero, en tu opinión, ¿qué debe de hacer? ¿Venirse a México, estar 6 meses, luego buscar una oportunidad en Europa? ¿O tú, si fueras el representante de Ochoa, qué le dirías que quisiera? No sé, si yo fuera el representante de Ochoa, me vería en el espejo y diría, cabrón, peor representante jamás ha existido en un futbolista mexicano. Claro. No sé si sigue siendo el mismo representante que siempre lo ha tenido, pero a Ochoa, caray, siempre le faltó eso. Ochoa tiene que jugar. Tiene que jugar en donde sea. Si solamente le queda la Liga Mexicana o la Liga MX, me parece que pues, tiene que jugar en donde sea. Si es en Mazatlán o si es en Querétaro, va a jugar. Y el objetivo de él es mostrarse y llegar al Mundial. Seguramente se retire después de esto. Pero estamos hablando de que para el Mundial pues falta un año, ¿no? Es jugar este torneo y jugar otro. Quedarse sin equipo este torneo, me parece que estaría sentenciando ya su paso. Sobre todo si Alex Padilla, que va a estar jugando la Copa del Rey con Athletic, termina desarrollándose. En tu opinión, ¿tú crees que hable con el técnico? O sea, que le realice una llamada a Aguirre y le pregunte, oye, ¿tú qué me recomiendas? No puedo saber eso desde ahí. Pero ¿tú qué crees que sea viable que existe esa comunicación cuando él busca equipo o simplemente no hay nada de comunicación? No sé. Bueno, es un decir, ¿no? Pues, y... yo creo que sí, yo creo que se han de mandar mensajes de WhatsApp y le va a decir, Vasco, llévame al Mundial. Y el Vasco le va a decir, oblígame. Leo, ibas a agarrar Mundial este semestre, ibas a agarrar equipo, ese equipo estaba rancio, no sé, desconozco la... Ok. Pues, Aguirre, sí, pues si no estás jugando, te voy a llamar. Ok. Ahora, ¿cuáles son los tres porteros actualmente? Que tú ves para la selección mexicana. ¿Sin contar Ochoa? No, contando Ochoa. Si me hubieras preguntado esto hace 3 meses, o al final, al terminar la temporada, yo te hubiera dicho Guillermo Ochoa, Luis Ángel Malagón y Raúl el tal Arrangel. Ahora, con Ochoa sin jugar, lo tengo que sacar de la lista y tiene que entrar Alex Padilla. Entonces sería Malagón, Rangel y Padilla. Ok, y en un futuro, ahora sí hablando del Mundial, si siguen así las cosas y donde Ochoa pues no encuentra equipo, ¿cuáles serían tus 3 seleccionados ya para jugar al Mundial? ¿Esos 3? Malagón, bueno. Rangel y Padilla. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hablar de otro tema que es otro jugador que acaba de salir de un equipo de la Liga Premier, que es Edson Álvarez, que estaba jugando en los Hammers. Y bueno, mi querido Quirol, el desempeño de Edson, ¿cómo lo viste en el equipo de los Martillos? Bien a secas, me parece que lo futbolístico... estuvo bien, cumpliendo los mismos errores que cumple en selección nacional, a veces volante de contención, a veces defensa central, y me parece que no termina por convencer al nuevo técnico, particularmente por eso, por el desempeño futbolístico. Me parece que hasta ahí estaba más o menos bien. Me parece, sin embargo, que el problema fue lo disciplinario. Sabemos que Edson es un tipo duro, bravo, valiente, si quieres, pero el machín, de verdad, y seguramente recordaremos todos cuando llegó a defender a Diego Lainez de Miazga, ¿no? Cuando lo estaba ahí padreando el gringo a Lainez. Sí, claro. Pero creo que en estas últimas esta última temporada se llevó varias tarjetas y metió un poquito en problemas al equipo. Y me parece que eso es lo que le termina costando un poco, ¿no? Un jugador que si bien es un buen jugador, no era tan determinante como para arriesgarse a alguien que parecía que en el último año se volvió un poquito un gatillo suelto. Y bueno, se termina yendo al Fenerbahce. Creo que lo hizo bien en el West Ham. No maravilloso, no sensacional, pero creo que lo hizo bien. Cosa que no es poca cosa en la Liga Premier y en un equipo relativamente limitado. Y pues tristemente sí me parece que ir a la Liga Turca es, pues, obviamente, es un retroceso. Creo que no está eso ni en duda. Y bueno, siempre que había un resultado adverso para el equipo del West Ham, la afición pedía su salida, ¿no? Era muy insistente en criticar, pues, que la derrota había sido por culpa del mexicano, ¿no? No creo eso. Yo creo que esos son estos cuentos que nos gusta creer a nosotros acá en México, de que todos están en nuestra contra. Pero pues bueno, ya llega la oportunidad. Se dice que el técnico del Fenerbahce, que en ese tiempo era Mourinho, lo pide, pero a ti no te queda tan claro que haya sido un pedido del técnico. No, no me queda claro porque no sé de dónde sale esa información. Justamente un periodista decía que Fabrizio Romano, el pues ahora muy célebre periodista que se encarga, el Here We Go Fabrizio Romano, puso que Mourinho fue, solicitó expresamente a Edson Álvarez, y después entré a la cuenta de Twitter de X de Fabrizio Romano y no encuentro ninguna mención al respecto, ¿eh? Okay. Otra vez, yo creo que se nos está calentando mucho la boca con algunas cosas, ¿eh? Okay, otra vez, okay. No es un mal jugador, ¿no? No. Pero porque no, en ese tiempo se decía que podía ir o de regreso al Ajax, ir al Fenerbahce, y también se estaba diciendo que podía ir a la Liga Italiana, pero que él decidió irse por seguir a Mou. Y pues que llega a la concentración y no lo convoca a Mou porque decía que tenía muy poco tiempo de estar en el club y que venía de... Creo que fue cuando estaba jugando la clasificación para la Champions, ¿verdad? Así es, estaba jugando la fase previa para Champions. Y bueno, el Benfica los derrotó, realmente les dio un baile, no sé si viste el partido donde... Bueno, me voy a tener que retractar, porque aquí está, ya encontré. Fabrizio Romano publicó el 18... Dice, Fenerbahce abre pláticas para firmar a Edson Álvarez como nuevo mediocampista, fuertemente querido por José Mourinho. Ok. Así que sí, perfecto. Fabrizio Romano sí escribió eso. Y pues tristemente derrotan al Fenerbahce en esta clasificación para la Champions. Y Mourinho, pues, al final dice que se pierde esta clasificación porque no llegaron los refuerzos que él había solicitado. Y la directiva, pues, lo da de baja. Bueno, contratas a Mourinho para... No lo contrates para ganar la Liga Turca, ¿no? Uh-huh. O sea, le vas a pagar lo que seguramente debe estar cobrando. Le estás pagando a eso para que te arme un equipo competitivo a nivel europeo, ya sea Champions, Europa League, y pueda el equipo generar ganancias justamente por la participación europea. Uh-huh. Y pues tratar de llegar lo más lejos posible, ¿no? Ganar la Liga Turca, el Fenerbahce pues se la va a pelear con el Beşiktaş y el Galatasaray todos los años, desde hace 100 años. Y puede ser prácticamente con José Mourinho o con este Seki Murat Gole, ¿no? Que es el nuevo técnico de momento. Si vas a traer a Mourinho y le vas a pagar lo que te va a cobrar Mourinho, es porque esperas que guíe a la plantilla por Europa. Si no calificas Europa, pues ya no necesitas a Mourinho, ¿no? Me parece razonable la forma de actuar de la directiva. Ok, y esa decisión de Edson de elegir al equipo turco, ¿tú la viste como errónea? ¿La ves como que no debió de ser? Depende cuáles eran sus opciones. Si sus opciones eran los Dorados de Culiacán y... Si sus opciones eran el Real Madrid y el Fenerbahce, un error, ¿verdad? Ok, pues bueno, yo creo que su jugada era jugar la Champions... tristemente no se dio. Yo creo que su jugada era agarrar la mejor oferta que tuviera, y la mejor oferta que tuviera pues no iba a venir del Manchester City ni del Liverpool, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿tú crees que se fue por oferta más no por lo que futbolísticamente le ofreciera el club? Sí, totalmente. Ok, perfecto. Y bueno, ya hablando de la selección, va a jugar dos partidos de carácter amistoso en la fecha FIFA, donde va a jugar contra Japón y va a jugar contra Corea. En tu opinión, ¿qué opinas de los rivales asiáticos, que es Japón y Corea del Sur? Pues son equipos que nos estamos preparando para enfrentar a un asiático en el grupo del mundial. Ya casi con certeza somos cabeza de serie. Quiere decir que nos van a tocar, en teoría, cuando eres cabeza de serie, los tres equipos que te tocan son tres más débiles que tú, ¿no? Pero te va a tocar, nosotros somos el, normalmente seríamos el segundo o tercero del grupo. Quiere decir que en realidad, sí, normalmente somos el segundo o el tercero, ¿no? El primero es un europeo, el segundo es un sudamericano, el tercero nosotros, un concacafquiano, y el cuarto es un, si te va bien, un oceánico. Australia ya no juega ahí. Te toca, pues, Nueva Zelanda, ¿no? Siempre Nueva Zelanda. O te toca algún africano de no tanto cartel, o te toca algún equipo asiático ahí, porque nos ha tocado Corea del Sur ya, de hecho, un par de veces. Entonces, pues sabemos, ¿no? Que los calificados van a ser Japón, va a ser Corea, va a ser Arabia Saudita, y por ahí se metió ya Uzbekistán, o no sé quién más se metió, ¿no? Irán. Entonces, Irán, ¿no? Entonces, pues nos tenemos que ir preparando contra equipos del Medio Oriente, nos tenemos que ir preparando contra asiáticos, y pues tenemos que irnos preparando para jugar contra algún sudamericano que pudiera ser Uruguay o Colombia. Solamente sabemos que no va a ser Chile. Ok, está bien. Sí, de hecho, estábamos viendo el partido de Chile, donde terminó. Bueno, yo estaba en el minuto 70 y tantos y iba perdiendo 3-0. Pobre Chile contra Brasil, que lo estaba goleando. Bueno, y ¿qué prefieres tú? ¿Que se juegue en Estados Unidos, que se juegue en México, que se juegue en sus países de origen del rival, por ejemplo, de Japón y Corea del Sur? ¿La selección? ¿Es? Ajá. La selección nacional de México juega en México. Es un ridículo absurdo. Somos el único país que juega sus partidos de local fuera de su país y que no está en guerra. Bueno. O sea, entiendo que hay países que están en guerra y no pueden jugar en su nación. Pero nosotros lo hacemos porque somos unos asquerosos billeteros, peseteros, por eso lo hacemos. Bueno, te pregunto porque se estaba comentando en el programa de Radio Fórmula ESPN y quisieron jugar en los países de origen, por ejemplo, estos partidos amistosos allá en Corea del Sur y en Japón. Pero no lo permitieron porque el horario de transmisión iba a ser como a las 6 de la mañana, hora de México, y entonces... Como a las 3 de la mañana. Entonces no iba a darles para pues todo lo que es el rating de México, y pues como que no les importó mucho. Entonces estaban criticando los panelistas de que otra vez se le estaba dando importancia a lo económico en vez de a lo deportivo. Que dejaba, claro, siempre. Por supuesto, siempre. Pero yo te pregunto, ¿en lo deportivo sí dejaba más ir de visita o jugar de local? No, de local. O sea, de local, pero en México, ¿no? O sea, juégalo en Monterrey, juégalo en Guadalajara, juégalo en, no sé, Puebla, juégalo en no sé, en Ciudad de los Deportes, en Mazatlán, si quieres, no sé, en Torreón. Pero creo que la selección tiene que empezar también a generar afición, valga la... Uh-huh. O sea, increíble que tengamos que decir esto, pero creo que la selección mexicana tiene que empezar a volver a generar expectación entre su gente, porque en un año va a estar jugando una Copa del Mundo. Uh-huh. Sabemos que la gente iba a estar, porque... Pero tiene que empezar a tocarle la puerta, a ser cercana, a que... Es más probable que yo pueda ir a ver a mi selección nacional de México si vivo en Denver, o si vivo en San José, California, o si vivo en Columbus, Ohio, okay. O en San Antonio, ¿sí? Uh-huh. A que si vivo en una de las capitales de este país. O sea, la selección mexicana juega más veces en Arizona, o en California, o en Texas, de lo que juega en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Es ridículo, Ulises. No, sí, claro, y viendo que se nos viene el Mundial acá en México, que vamos a ser sede, lo siguen haciendo. Como tú dices, deberían de crear esa situación de tener pues ganas de ir a ver a tu selección aquí en México, y no solamente verlo por televisión, y darle una experiencia pues al aficionado para que pues se vuelva a reencontrar, ¿no? De todos los corajes que nos han hecho pasar, o los disgustos, pero pues bueno... Tristemente es así. Actualmente, ¿tú cómo ves a la selección que está preparando para el Mundial? O sea, ¿la ves competitiva? ¿La ves que realmente está como en reconstrucción? ¿Tú ¿A qué juega la selección? O sea, realmente, en tu opinión, ¿cómo la ves en la actualidad? Veo un equipo que se parece, más o menos, se parece al equipo anterior, con el técnico anterior. Javier Aguirre es un técnico bastante conservador. Yo creo que mi comentario también es bastante... Pero había otra cosa. Uh-huh. Es un técnico al que le gusta jugar 4-4-2, al que de repente... 4-2, pero casi siempre juega ahora con un solo delantero. En la Copa América, en la Copa Oro intentó con dos puntas, un par de partidos, no le fue tan bien. Ajá. Y regresó a un sistema muy parecido al que jugaba ya con el Mallorca. 4-2-3-1, toque corto, tratar de construir, llegar por las bandas, buscar disparo de media distancia, buscar el centro al área buscando a Raúl, extremos, Alvarado por un lado, el Chino Huerta o Alexis Vega por el otro. Me parece que el sistema de juego es muy sencillo, que es muy limpio, pero que es un poco lento y que es un poco aburrido. Y sé que los comentaristas se quejan mucho que la selección no juega nada. Y creo que juega bien a secas, o sea, técnicamente bien. Pero no tiene emoción, no es un equipo agresivo al frente, no es muy vertiginoso. Creo que Aguirre está haciendo bien su trabajo con lo que tiene, pero hay que ser honestos en que no tenemos tantísimo material humano. Comparada con la selección que fue al pasado mundial, ¿qué selección le ves más futura? ¿La selección del anterior mundial o la que se nos viene? Las veo igual. Igual, ok. Perfecto. Bueno... Colegas, vamos a ir a un pequeño corte, pero antes de irnos, vamos con unos pequeños anuncios. Colegas, recuerden que estamos en una rifa, la radio está organizando una pequeña rifa, pues por nuestro aniversario. Celebramos 25 años al aire y queremos compartir esta celebración contigo, con quienes han hecho posible que La Voladora Radio siga viva, libre y comunitaria. Los premios son: el primer lugar se va a llevar un frigobar, el segundo lugar un horno eléctrico, el tercer lugar una licuadora, el cuarto lugar un paquete de libros y playera conmemorativa, el quinto lugar paquete de libros y taza conmemorativa igual, y la rifa va a ser el 20 de noviembre de este año. El costo del boleto es de 50 pesos, los pueden adquirir los boletos con nuestros compañeros o compañeras de la radio. Y bueno, con tu boleto no solo participas por un premio, también apoyas a que esta radio siga siendo voz, espacio y compañía para todos y todas. Gracias por estos 25 años de escucha, lucha y comunidad. Así que, colegas, participen. Y pues bueno, vamos con otro anuncio, que es Colegio Bilingüe Liceo Canadiense, es preescolar primaria. El plantel se encuentra en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca, Estado de México, código postal 56900, teléfono 01-597-978-0038, con un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde, 2:40, perdón, y tienen 23 años de experiencia. Así que los pueden localizar en el Facebook como Colegio Bilingüe Liceo Canadiense, colegas. Y pues ahí están unos pequeños anuncios. Vamos a un pequeño corte. Y un momento seguimos con nuestro querido Quirol TV, nuestro querido invitadazo de este gran programa. Así que en un momento regresamos. PES Platicando. Fútbol, videojuegos y más. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos iniciando nuestro tercer bloque de su programa Pez Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, lo saluda Ulises Caballero. Y continuamos con nuestro querido invitadazo que es Quirol TV. Y continuamos hablando del fútbol, de la selección y demás. Y antes de continuar, les quiero compartir los contactos en cabina para que nos contacten y pues nos hagan llegar sus sugerencias y pues sus mensajes. Pues más que nada que tengamos esa comunidad, ¿no? Sean parte de esta comunidad. El WhatsApp es 5540261814. El Facebook es La Voladora Radio. También en X nos encuentran igual. Y en Instagram. El teléfono de cabina es el 5979785252. Y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Colegas, pues continuamos con nuestro querido programa. Mi querido Quirol, salió un rumor donde se dice que puede ser que se reinaugure el Estadio Azteca con un partido amistoso con la selección de Portugal. Y se dice que si viene Portugal, puede ser que venga Cristiano Ronaldo. ¿Tú cómo verías que se reinaugura con una estrella de esta talla, colega? Bueno, normalmente así se hace, ¿no? Invitas a un equipo relevante, con algún futbolista relevante, para tratar de ganar la fiesta. Si bien la fiesta es el Estadio Azteca, la selección mexicana, ya a lo mejor para entonces no sería todavía esa famosa despedida de selección antes de irse al Mundial o antes de enfrentar el Mundial. Seguramente uh-huh. Todavía haya tiempo para un par de partidos más. Pero es un templo del fútbol, el Azteca. Es el estadio en donde Pelé y Maradona levantaron la copa, donde Maradona hizo el gol de la mano de Dios, donde hizo el gol a los ingleses, el gol del siglo. Ajá. En este momento, alguien que pueda estar a ese nivel, solamente hay dos, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y vamos a ser claros, a Lionel Messi desde hace un buen rato no lo queremos tanto en México. No, de hecho no. México es territorio del bicho. Claro, claro. ¡Ay, mi madre! Imagínate un gol de Cristiano Ronaldo y todo el Estadio Azteca gritando Siu. Bueno, ¿no? Eso sería pues, un poco contraproducente, pero entiendo, por supuesto, que eso es algo que pasaría. La verdad es que va a pasar. Bueno, si se llegase a dar, claro que los mexicanos van a celebrar como le aplaudieron a Ronaldinho cuando los propios americanistas le celebraban los goles en contra a la América. Bueno, ahí lo curioso es, bueno, ¿de qué se trata entonces la fiesta, no? Ahí es la parte que te digo es contraproducente. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a inaugurar el Estadio Azteca, la casa de la selección mexicana, que lo dijimos en el bloque pasado, no lo es. La selección mexicana, su casa es Carson, California, el Dignity Health Sports Park, o el etcétera, ¿no? Okay. La casa, el estadio local de la selección mexicana ya no es Azteca. Es el estadio de la Universidad de Phoenix, o es el etcétera, etcétera, sí, sí, etcétera. De Los Ángeles, no sé dónde. Pero reinauguras el Estadio Azteca, el ícono del fútbol mexicano, invitas a Cristiano Ronaldo y de repente todo se trata de Cristiano Ronaldo. ¿Va a opacar todo? Ok. Sí. No, sí, va a opacar todo, sí. Y todos vamos a estar esperando que nos meta gol. Sí, claro. La verdad. Pues entonces que no juegue contra México, ¿no? Que venga pues, Portugal a jugar contra Angola o quién. Pero no lo pongas contra México, porque nos vas a poner en una situación en donde todo el bicho y va a meter gol y todo el estadio va a gritar ¡sí! Entonces, y la selección así como que vengan, somos una burla para ustedes, ¿o qué? Y todos con sus jerseys de la selección mexicana, ¡sí! Pues sí, no tiene sentido, no tiene sentido. Ahora, si lo quieres hacer más que un partido competitivo, lo quieres hacer una fiesta y quieres que quede para la posteridad, que imagínate este escenario. El primer gol del Estadio Azteca reinaugurado lo metió don Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, pues sí. O sea, pues sí, está chido, ¿no? Sí, vende. Ok. Y ya para finalizar, colega, se dio la resolución del TAS referente a esta demanda que interpusieron algunos clubes de la Liga Expansión para que se restaure el ascenso en la Liga MX y ya dieron su fallo. ¿Nos puedes platicar tu opinión sobre el fallo del TAS? Sí, claro. Ha sido un tema un poquito complicado porque también ahí los operativos periodísticos de la Federación Mexicana también se están moviendo mucho para tratar de endulzar esta situación. Ajá. Y los antis de la federación también están tratando de darle lectura. Mi lectura del asunto es, para dejarlo en claro, ¿verdad? Inicialmente 10, después se retiraron algunos y terminan quedando 8 y después 6 equipos. De la Liga de Expansión presentaron un laudo, presentaron una apelación en el TAS, en donde pedían la reinstauración del ascenso inmediatamente, aquí en la temporada 24-25, es decir, ya. Sí, sí. Y el TAS revisa y dice, la federación sale y explica, hey, está cancelado el descenso, suspendido. Y lo suspendimos por 6 temporadas, por 5 temporadas, pero la decisión la tomamos en el 2020. Pero no empezaba en el 2020, empezaba en el 2021. Por eso no regresa en la 24-25. Sí, regresa en la 25-26. Regresa en la 26-27. 6 temporadas, pero no empezamos el 2020, empezamos el 2021. Entonces regresa en la 26-27. O sea, en el verano del 26. O sea, el próximo año, ¿no? Ajá. Vamos a ir a ver Secret Wars, vamos a ir a ver... es hasta el 27. Y entonces dicen, perdieron los clubes. Bueno, el TAS dice, ya revisé, los clubes quieren que se reinstaure ya. Uh-huh. Y no, porque en 2020 en efecto tomaron un acuerdo, suspendió el descenso, pero este se va a reactivar en la 2026-2027. O sea, en verano del 2026, en un año de aquí, julio del 2000 o agosto del 2026, vamos a ver quién asciende y quién desciende. Podría haber ascensos, pero no descensos. Y el TAS dice, ya revisé y tiene razón la federación en que no se va a reactivar ahorita, se va a reactivar el próximo año. Así, en eso quedaron y está bien. Y entonces dicen, ya ves, perdieron los clubes. Y dice, sí, pero, o sea, no perdieron los clubes. No van a subir ahorita, pero el TAS le está diciendo a la federación, tienen que subir en 2026, así como quedaste, ¿eh? Pues en 2026 alguien tiene que ascender. Sí, claro. No, pero y si no asciende nadie, entonces ahora sí estás violando el acuerdo y ahora sí te voy a sancionar. Así es como, así es la lectura. Y la federación, si el TAS no le da esta resolución, así se la lleva y extiende y extiende y extiende hasta que pues, desaparezca la Liga de Expansión. Por eso se dice que los clubes perdieron pero ganaron, ¿verdad? Porque tal les dijo, no, ahorita no vas a subir. Vas a subir el próximo año como quedaron. Y te voy a estar viendo que cumplas ese acuerdo. Ok. Entonces, simplemente es... cumple lo que pactaste con ellos en ese tiempo. Cumplan lo que acordaron. Y el TAS dice, entiendo que estos güeyes vengan a un pleito porque te estás sordeando. Sí, pero tú acordaste en 2020 con ellos que durante 6 temporadas no iba a haber ascenso y luego se iba a restablecer. El acuerdo es válido, cúmplenlo. Okay. Está bien para que sepa que si la Liga MX se hace de la vista gorda, pues, o no, o se niega, ahí sí yo creo que el TAS va a entrar, ¿no? ahí los tendría que sancionar. Ahora la gente dice, bueno, pero es que les van a poner que la certificación y que cuatro certificados y no, bueno, los que pudiera haber ascenso siempre y cuando hubiera cuatro equipos certificados, estaba comprendido nada más en este periodo de 6 años donde no iba a haber ascenso. O sea, no va a haber ascenso anual, sí o sí. Pero si hay cuatro equipos certificados, o sea, yo no estoy de acuerdo con nada de esto, quiero dejarlo en claro. Solo estoy tratando de explicarlo, ¿sí? Sí, sí, la federación se está pasando de reata, pero bueno. Si llega en algún momento, hay cuatro equipos que cumplen con la certificación. Tampoco estoy de acuerdo con los criterios de certificación, pero los hay. Y uno de ellos gana el campeón de campeones, sube. Ok. Ahorita mismo sube. Si esto nunca se cumple, bueno, pues ninguno va a subir, pero al final de este periodo que suspendimos, pues ya tendremos que reactivar. Y ahí se entiende que la federación va a poner algunos criterios, como los ha habido siempre, ojo, como los ha habido siempre, ¿verdad? Okay. Y decir, bueno, ok, el ejemplo que yo ponía en un hilo de X que escribí por la mañana, decía, bueno, esto pasa más o menos. La final de la Liga Premier, ¿sí? Es Aguacateros de Peribán contra Freseros de Irapuato. Uh-huh. Y gana Peribán. Pero Peribán no tiene las condiciones para jugar en Liga de Expansión y entonces Peribán se lleva un premio económico y el que asciende, es una palabra muy vaga porque realmente invitan a Liga de Expansión, es el Irapuato. Sí. Y dice, pues sí, yo creo que así sería. Y en España pasa, por ejemplo, hay equipos que son filiales, el Villarreal B, la Real Sociedad B, el Barcelona B, que pueden ser campeones, pero no ascienden si son campeones. Se llevan un premio económico y luego el que sigue mejor clasifica, el subcampeón, por ejemplo, si sube, es el que sube. Sí, o sea, puede ser campeón y no tener derecho a ascenso por otras circunstancias. Pero el punto es que alguien va a tener que subir. Eso es lo que queda determinado con este laudo del TAS. Perfecto, bien explicado, mi querido Quirol. Pues te agradezco mucho que hayas participado nuevamente con nosotros, hayas aceptado esta invitación para comentarnos pues tu proyecto de la Liga Iatrogénica, los cachirules y sobre todo pues tus opiniones de la selección y de lo del TAS. Y pues bueno, te agradezco mucho que te hayas dado una vuelta por acá por PES Platicando. Y pues nada más te pido que nos des todas tus redes sociales para que te sigamos. Mis redes sociales está, a ver si tienen dónde anotar. Mira, es @QuirolTV. Ya, en todas. Todas es Quirol TV, colegas, así que síganlo. Y pues muchas gracias, mi querido Quirol. Y nos vemos en otro PES Platicando. Y espero que me sigas invitando a ese grandioso, exitosísimo podcast de los cachirules. Y estás fuera, no es cierto. Sí, claro que no. Sí. Muchas gracias por la invitación. Ok. Y colegas, un anuncio antes de cerrar esta transmisión es Campi Nutriendo de Verdad. Dona un bulto, dale una oportunidad a un amigo peludo. Es un distribuidor Campi. A Meca Meca te ofrecemos precios especiales a compras dirigidas a apoyar albergues caninos. Ayuda a un perrito o gatito de refugios y bríndales la oportunidad de tener una pancita llena. Si conoces a alguno, no lo pienses, envíale esta información. Ayúdanos a ayudar, juntos podemos. ¿Quieres apoyar? 55-28-96-59-39. Y la dirección es calle Libertad número 26, Ameca Meca, Estado de México. A la vuelta del zorro abarrotero, colegas, apoyen por favor. Y pues bueno, es todo. Nos vemos el próximo viernes para platicar más sobre pues fútbol, videojuegos y demás entretenimiento. Gracias, colegas. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando.